con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Un día más nos reunimos aquí en este espacio de reflexión compartida. Todas las semanas nos vemos presionados para sintetizar en 10 minutos los múltiples acontecimientos a nivel planetario. Apenas hablar sobre la situación demoníaca en Nepal, una clara revolución de color, como tantas, tantas otras en el mundo. Un tipo de guerra de cuarta generación, financiada por los servicios de inteligencia occidentales, por la CIA. De movimientos espontáneos, nada. Hay un guión básico que se sigue para reventar los gobiernos molestos. Son de manual, como decimos en Argentina. En este caso, el presidente de Nepal había demostrado interés en incorporarse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Existen varios libros sobre esta instrumentación siniestra. Apenas hablar sobre algunos hechos más que sospechosos, como es la muerte en Alemania de 7 candidatos del partido Alternativa por Alemania en muy poco tiempo, país que hoy mismo tiene elecciones regionales. ¿Y podría su canciller estar haciendo las maletas? Desde el Bundestag se escuchan los gritos hasta Canarias. ¿Ya han destituido al imbécil de Merz? No creemos que sea imbécil, sino que juega para las élites satánicas financieras. Apenas hablar sobre el falseamiento de la verdad, como es la locura de los burócratas europeos que insisten en llevarnos a una guerra contra Rusia. Apenas hablar sobre el caos y hundimiento económico de Alemania, Francia y Reino Unido, y en menor medida del resto de Europa. Apenas hablar sobre el crecimiento alarmante de los delitos por bandas narcotraficantes en Suecia, un ex baluarte de paz, temática que abordamos hace algún tiempo, locura de crímenes que se ha extendido a todos los países nórdicos europeos, sin contar las batallas de las mafias narcotraficantes en Francia, Alemania, Bélgica. Esta es la Unión Europea de la que los medios no hablan o lo hacen de forma subrepticia, como tampoco hablan sobre la inversión migratoria de los polacos que vuelven a Polonia de Alemania, porque Alemania ya es un país quebrado. ¿Podría aclararnos algo? Saber que el canciller alemán Merz trabajó para el fondo de inversión BlackRock. Y Francia seguramente será rescatada por el Banco Central Europeo, si no caería en los brazos del Fondo Monetario Internacional, al borde del colapso por deuda. Y el lunes pasado cayó el cuarto primer ministro francés en un año. El gobierno de François Bayrou cayó tras perder la confianza de la Asamblea Nacional, y a la crisis económica, política y social, con cientos y cientos de disturbios, se suma la decisión de Macron de enviar tropas a Ucrania. Pero los jóvenes no están dispuestos a morir, menos en una guerra ajena. Sabemos que Macron, como Napoleón III en el siglo XIX, juega para el Imperio Británico. Quizás este dato también podría aclararnos algo las cosas. Y del Reino Unido huyen los millonarios, un verdadero éxodo por el drama detrás del colapso económico británico. Pero también huyen las empleadas domésticas. Es la gran aceleración del desplome. Reino Unido es el primer país del G7 que no puede fabricar su propio acero. Starmer, su primer ministro, está viviendo al límite estas últimas semanas. Y el 7 de septiembre arrestaron en Londres a casi 900 personas por la decisión del gobierno de vetar al grupo Acción Palestina. Desde julio, Acción Palestina está prohibida en el Reino Unido y clasificada como organización terrorista. Existe en Europa un movimiento de placas tectónicas que descienden. La palabra exacta sería que se hunden por subducción. Una metáfora geológica. Todo este descalabro perverso europeo, vamos a ponerlo en contexto con lo que ocurrió en Oriente. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y la conmemoración del 80º aniversario del triunfo de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial con un desfile militar espectacular. ¿Alguien quedó indiferente? Y nos preguntamos, ¿quién dominará el mundo en 2030? Qué incertidumbre, ¿no? La idea de que China lidere un nuevo orden mundial suena a distópico. Si las economías de los países emergentes superan ya a las de las economías avanzadas en peso económico, es cuestión de tiempo que quieran también su parte del pastel en la gobernanza global y en la influencia monetaria. Y aquí traemos una reflexión de Antonio Gramsci, quien expresó: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro es cuando surgen los monstruos. Y estamos justamente en ese claroscuro. Estados Unidos y Europa representan el viejo mundo, dictando las normas, pero ese mundo ya agoniza lentamente, y el nuevo mundo asoma liderado por China. Napoleón Bonaparte ya lo advertía proféticamente en 1816. Pasó tiempo, ¿eh? China es un gigante dormido. Dejadla dormir, porque cuando despierte, el mundo se sacudirá. China ha despertado y el temblor se siente en todas las placas tectónicas del sistema internacional, y el mundo actual se parece a un enorme tablero de ajedrez en el que de pronto aparecieron nuevas reinas capaces de mover fichas a lo grande. Piezas tradicionales, el rey que sería el dólar, el caballo que sería lo anglo-europeo, están todavía ahí, pero no dominan todo el tablero. Cada vez que en la historia una nueva potencia asciende, las reglas del juego cambian. Estamos ante una inversión de la corriente histórica. Durante 500 años, el poder fluyó de Occidente hacia el resto del mundo. Ahora está ocurriendo en sentido contrario. Es como si las placas tectónicas del poder económico se estuvieran desplazando, poco a poco, placas tectónicas en divergencia, en ascenso, sería la palabra exacta en geología. Pero reconfigurar un nuevo orden mundial produce terremotos. China ha demostrado al mundo en el desfile militar del 3 de septiembre su tríada nuclear completa: misiles intercontinentales, submarinos estratégicos, bombarderos, Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un por Corea del Norte, Narendra Modi por India y muchos otros mandatarios rodeaban al actual presidente de la República Popular China. Vamos a ver si nos aclaramos que el eje Moscú-Pekín no actúa como un frente antioccidental. Lo que ocurre es que Occidente solo sabe dividir todo en dos: o estás con nosotros o estás con los terroristas. El mensaje del desfile militar es claro. Pekín quiere que el mundo sepa que China ya juega en la liga nuclear de Estados Unidos y Rusia. China se erige como el líder del nuevo orden mundial, y tenemos que ver que la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin y el desfile militar en Pekín son las dos caras de la misma moneda. En Tianjin, China, Rusia e India trazaron un frente común: más cooperación energética, comercio en monedas locales y un mensaje directo contra la hegemonía occidental. Ahora, Pekín refuerza sus discursos con la fuerza militar. Un desfile asombroso, y ese acto también, se convirtió en una muestra de alianzas. Asia quiere hablar de multipolaridad y mostrar que puede defenderla. ¿El futuro geopolítico hablará mandarín? Como expresó el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Si Europa pensaba que China estaría aislada en las celebraciones por su victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, ha calculado muy mal, porque la que ha quedado aislada es Europa. Y unas reflexiones sobre Argentina. Se le armó la borracha Bullrich porque Rusia quiere que Argentina muestre las pruebas de acusación a la inteligencia rusa por involucrarla en torno a los audios de Karina Milei. Esto continuará, compañeros. Y ya explicamos en otras columnas que Milei es un producto del Instituto Tavistock, un producto de laboratorio. Cuánta inteligencia al servicio de la destrucción de los pueblos, ¿no? Pero ahora el racional Kisi le ganó al loco. Grande Kisi. El honesto le ganó al chorro. El doctor le ganó al chanta. La salud le ganó al curro. La educación le ganó al abandono. El Estado le ganó a la anarquía. No se puede vivir sin Estado. Y no era cierto que la población apoyaba a esa porquería de gobierno. El movimiento de placas tectónicas también se produjo en Argentina en las elecciones del domingo pasado. Un movimiento de placas tectónicas por transformación. Es decir, se deslizaron con respecto a otra placa sin destruir nada por ahora. Y aclaramos, como escucharán decir a Cristina a continuación, pero nosotros no somos transformistas. Nosotros somos peronistas. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. No nos equivoquemos. Nosotros no somos del partido transformista. Somos del partido peronista. La transformación tiene que tener una orientación. Tiene que tener una direccionalidad. La de seguir sirviendo a las grandes mayorías nacionales. Esto es lo que nos diferencia muchas veces de algunos que propugnan al mercado como solución de todos los males. Han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el país. También hemos cambiado nosotros. Tenemos más arrugas y algunas canas, pero las mismas ganas y la misma vocación de servir a la gente a través de esta militancia. Cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan con el bastón, bueno, pidan perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón y en bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar. Resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón. Resistiremos. Sus botánicos no pueden entender. Esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos.